Levante su Biblia. ¡Wow! ¡Wow! Brother, esto es un cuartel. Aquí hay armas increíbles. ¡Qué bárbaro! Bajen eso que asustan. Ahora quiero preguntarle, levántela lo que la saben usar. Ah, no, ya. Armados, se dan un balazo con ella misma. Ustedes me dijeron, no. Ay, no, que nada más asustan. Amén. Hay que saber usar la espada del Espíritu. ¿Cuántos? Ahora, levántela lo que van a aprender a usar esta noche. Levántela lo que. Ahora sí, gloria a Dios. Muy bien. Hemos estado hablando de un tema. No, hermano Ashman, no, ni me mire porque usted da tema, los temas los da chueco usted. A ver, ¿quién sabe cuál es el tema que va, de qué estamos hablando? ¿Quién me lo dice? ¿A los aspectos qué? Básicos. ¿Para qué? Para, no para una vida cristiana, para la vida o de la vida cristiana. Ahora sí. Ok. Aspectos básicos. No, que lo que de una. De la vida cristiana. De la vida cristiana. No, ni a una le da, hermana. Ok. Muy bien. En el día de hoy hemos estado miramos en estos días el tema que tenía que ver con la importancia y el por qué era necesario ser miembro de la iglesia. Amén. Ahora bien, oiga esto lo que le voy a decir. Hoy vamos nosotros a ver algunas de las tretas del diablo para sacarle a usted de la iglesia de Jesucristo. Hoy, hermano, le vamos a quitar. ¿Dónde están los que el diablo está atacando hoy? A ver, no me levante la mano ni nada, pero solamente le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes el diablo lo ha atacado? Y como que lo ha puesto, no vale la pena. No vale la pena servir a Dios. Amén. Agárrese y no se duerme en este día. Porque hoy sí es verdad que, hermano, van a saltar cáscara aquí. Amén. Así que ya tenemos el hacha en la mano. Así que agarre que le van a entrar hachazo al diablo. Mire, por los testimonios que ustedes han escuchado en estos días, usted se ha dado cuenta que el diablo está enojado con mucha gente. Amén. Y dirá usted, ¿y por qué el Señor permite que pase estas cosas? Para fortalecer su vida. Así que usted no se achicopale como dicen los mexicanos allá. Amén. Usted péguese del Señor y fortalezcase en el Señor y en el poder de la fuerza. Le voy a decir esto. Todo el poder del cielo está a favor suyo. Y el Señor a usted y a mí no nos ha dejado ni nos va a dejar. Aunque tengamos que padecer por un poquito de tiempo. Amén. Dígale a su vecino con un santo codazo en la costilla, dígale, dígale, péscate del Señor, agárrate del Señor. Muy bien, gloria al Señor. Amén. Yo quiero que usted note, hay por lo menos dos maneras como una persona puede perderse. Después de haber estado en la iglesia. Les voy a decir que por ahí hay doctrina que dice que la gente nunca se pierde. Esa no se la cree ni el médico chino, hermano mío. Sí, hay gente que dice no, que la salvación una vez que usted la tiene, haga lo que quiera, que no hay problema, que no hay qué. Que no hay qué. Amén. Así que vamos a ver algunos aspectos importantes de la palabra del Señor. Yo quiero que usted vaya en primer lugar buscando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Si oyen mi voz medio rara, hermano, fue que me traje un gato. Y ahí está con las uñas rascándomela. Tengo la voz que parezco, hermano, un troque de esos de 18 ruedas. Gloria a Dios. Okay. En Juan, en el capítulo 15. Oh, gloria a Dios. Vamos a leer Juan capítulo 15. Pero léalo. A ver, saque el cuchillo. Pégase el cuchillo usted mismo. A ver. ¿Ya tiene el cuchillo en la mano? Ok, lea el cuchillo. Lea la Biblia. ¿Qué dice? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Siga leyendo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oiga bien, Jesús dijo: separados de mí nada, absolutamente nada podéis hacer. Amén. Ahora, note que en esta parte el Señor se presenta como un árbol. Él dice: yo soy la vid. Se presenta como un árbol porque las vides en el pueblo de Israel eran frecuentes: vid, olivo, y estos tipos de árboles eran muy frecuentes, muy dados. Pero imagínese usted cualquier árbol. Pero en este caso, así dice: como la rama para fructificar, para llevar fruto, los pámpanos, las ramas, tienen que estar conectadas al árbol. Si la rama no está conectada en el árbol, no puede llevar fruto. Este es el árbol, amén, y aquí está la rama. Para la rama poder fructificar, tiene que estar, ¿qué cosa dice el Señor? Tiene que estar en el árbol. Dice: ustedes en mí y yo en vosotros. ¿De qué manera el Señor está en nosotros? Y le voy a explicar por qué el Señor dice: ustedes en mí y yo en vosotros. ¿Por qué razón el Señor está hablando de esto? Note: ustedes en mí, pero yo en vosotros. Significa que la savia, el alimento que viene de las raíces del suelo y sube por los vasos leñosos, así se llama en el árbol, esa savia tiene que ir y alimentar esa rama. Esa savia se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sabía usted que hay ramas que pueden estar en un árbol, pero el árbol no estar en la rama? Y aquí vienen dos cosas que yo le voy a decir, en la cual el enemigo, el diablo, va a tratar. Y oiga bien, no le voy a decir que puede, sino que va a tratar. Y si no se le hace hoy, va a tratar mañana. Y si no se le hace mañana, dentro de una semana. Y si no se le hace dentro de una semana, dentro de un año. Le voy a decir que el diablo es lo más persistente que puede existir. A Jesús lo tentó. Jesús lo vencía y lo venció. Pero dice que le dejaba por un tiempo. Y al rato volvía. Por eso le digo: cuidado, cuidado, cuidado. En primer lugar, note usted, hay dos maneras como un miembro puede ser desarraigado o morir y ser desarraigado del cuerpo. Y estamos poniendo el ejemplo del árbol y de las ramas. Por ejemplo, una rama puede ser cortada del árbol. Usted toma un serrucho, vamos a dibujarlo por aquí, y ese serrucho usted lo aplica a la rama. Y sencillamente usted puede desconectar. Amén. El diablo, el enemigo, va a tratar que una vez usted esté en la iglesia, en el cuerpo, de una u otra manera, de desconectarlo. Amén. Si yo tomo y a mi brazo lo amputo, yo le expliqué este ejemplo en estos días. Si tomamos y amputamos a una persona y le quitamos ese brazo. Mire, yo estaba en la sala de cirugía. Muchísimas veces he estado en sala de cirugía. amén, ayudando, siendo ayudante de cirugía, o y otras veces haciendo cirugía yo mismo. Yo recuerdo que una vez participaba en el equipo de cirujanos de un hospital, y había un tumor que tenía un niño, se llama tumor de Wilm, se llama este tipo de tumor, es un cáncer en el riñón. Y yo recuerdo que cuando abrimos a esta criatura, y después de haber disecado por todas partes hasta llegar a donde estaba el riñón, y ya se presentó el riñón allí, el urólogo, que era el chief, el jefe de la cirugía, era un urólogo especialista en los riñones, y el urólogo cirujano, recuerdo que me dijo a mí, mira, cuando yo te diga, estaba tomando unas pinzas, dos tremendas pinzas, me dijo, mira, mete esta pinza por debajo de la arteria renal y esta otra pinza por debajo de la vena renal. La arteria es la que lleva la sangre a los riñones, la vena es la que trae la sangre hacia los pulmones. Y dice, quiero que te mantenga así. Cuando yo te dé la orden, al mismo tiempo, tú vas a prensar esas dos vasos, vas a prensar la arteria y la vena. Y yo recuerdo que estaba así, listo, preparado. Yo recuerdo que terminó de disecar. Y esta fue la experiencia. Y esto quiero transportarlo a la experiencia espiritual que le estoy tratando de predicar en esta hora. Oiga bien, en ese mismo momento, cuando se me dio la orden de prensar esos dos vasos, yo prensé esos dos vasos al mismo tiempo y cerré las pinzas. Oiga bien, ese riñón, el riñón normalmente tiene un color rojo encendido, rojo tirando a color vino, más o menos es el color natural. Yo recuerdo que en ese mismo momento, y ahí estaba el tumor pegado del riñón, y ese riñón había que sacarlo completo. Y yo recuerdo que en ese mismo momento, hermanos, al segundo, cuando yo prensé que no pasó sangre, porque había que evitar que la sangre circulara, por si acaso se desprendía alguna célula cancerosa de esa, no se fuera a sembrar en otro sitio y uno mismo en la operación expandir el tumor. Yo recuerdo que en ese mismo momento, cuando automáticamente se prensaron esos dos vasos, aquel riñón cambió de color. La falta de sangre y de oxígeno inmediatamente se puso rojo negruzco. Y allí mismo dijo el cirujano, dijo el urólogo, ya te tengo. Pues canta ahora tranquilo, calmado, terminó de disecar, arrancó ese riñón y se salvó el niño. Mi punto aquí es, así mismo, oigan bien, Satanás, el enemigo, es como este médico que tenía las dos pinzas en las manos. ¿Están entendiendo el ejemplo? Amén. Va a tratar por todos los medios de que la vida y la comunión del Espíritu Santo, amén, al usted estar pegado del cuerpo, no se dé en su vida. ¿Qué pasa cuando una rama, hay ramas que están, se le acerruchan y se caen? ¿Qué pasa con esa rama? A la hora, a las dos horas, usted mira que las demás ramas que están pegadas del árbol tienen vida. Pero esta rama que acaba de ser cortada, poco tiempo después, aunque todavía no se seca, las hojas están marchitas. ¿Por qué razón? Porque la savia, el oxígeno y la vida que venía de ese árbol ya no existe. Ahora, hay otro asunto que también se da. Y estoy hablando que el diablo va a tratar de que usted se despegue del cuerpo de Cristo. Por eso le digo, tenga cuidado con las trampas que el diablo le pone. Amén. Le voy a decir, usted necesita pensar con la mente de Cristo, porque si no, el diablo se lo lleva entre las patas a usted. Hello. Alguien dijo, el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Sabe usted que el diablo era el compadre suyo en el mundo? Y si alguien sabe cómo carnal y mundanamente usted piensa, es el diablo, porque anduvo con usted. Él era cantinero junto con usted. Amén. Él era el que le inducía las maldiciones. Él conoce su carne. Los demonios saben. Satanás sabe y conoce este asunto. No conoce las cosas eternamente, pero usted sí lo conoce. Y a mí sí me conoce. Amén. Y sabe cuáles son nuestras áreas débiles. Por eso le digo, cuidado con las áreas de su debilidad. Va a tratar de separarlo. Dígale al vecino, el diablo va a tratar de tirarte al mundo. Cuídate. Agúzate. Agusado, ojo pelón, abre los ojos, entiende. Hay peligro en la olla. Cuidado. Ahora, la otra cosa es, si Satanás no puede cortarlo a usted como rama, entonces va a tratar de levantar situaciones. Yo no sé si usted ha visto árboles donde hay ramas que continúan pegadas al árbol, pero esas ramas están secas. Hay ramas que no se caen. Sencillamente esas ramas se secan en el árbol. Están pegadas del árbol. Están pegadas, pero no tienen vida en el árbol. Asimismo, hay mucha gente que están pegadas del cuerpo de Cristo, pero no tienen vida de Cristo. Están pegadas físicamente, pero espiritualmente hay un bloqueo del Espíritu Santo. Lo mismo ocurre. Mire usted, hoy estoy muy médico y me perdonan ustedes por mi asunto. Y muy botánico también. Ahorita le voy a leer los versículos bíblicos de lo que estoy diciendo. Oiga esto. Hay ocasiones donde... ¿cuántos casos no me encontré yo de esto? Por ejemplo, hay una enfermedad que le ocurre a las personas que fuman. Y hay ciertos síndromes que se dan en personas que fuman. Que producen y están mucho más propensos. También hay una enfermedad que se llama policitemia vera. La policitemia vera lo que hace es que hace que usted produzca mucho más glóbulos rojos de lo que necesita. Y en la policitemia vera, por ejemplo, lo normal son cerca de 4 millones de glóbulos rojos por mililitro de sangre. En la policitemia vera usted puede tener hasta 10 millones, el doble. Eso hace que la sangre se haga espesa. Ustedes saben que la gente que tiene sangre espesa, así se llama, tiene que estar dando sangre constantemente. Ahora bien, esa sangre que parece ya como casi miel de abeja circulando por ahí, hace que ese cúmulo de los glóbulos rojos tapone ciertas arterias. Y si por la policitemia se le obstruye a usted, por ejemplo, en la pierna, los vasos sanguíneos, o en un brazo, o en parte de las arterias que van al cerebro, sencillamente ese órgano no recibe la cantidad de sangre suficiente, por lo tanto no recibe nutrientes, por lo tanto no recibe oxígeno, y ese órgano se gangrena, ese brazo se gangrena, y hay que cortarlo. Hello. A veces yo en la emergencia y en los lugares, en los hospitales donde a mí me tocó trabajar, vi gente, algunos diabéticos, con lo que se llama momificación del miembro. Algunos el miembro se le pudre y apesta a rayo y hay que operarlo. Pero usted como enfermera sabe, hay ocasiones que el miembro se seca, se momifica. Y está como una rama, como un fruto pegado seco sin vida. Amén. Satanás va a tratar de que así mismo usted hayan esos coágulos en su relación con Dios, para que el poder de Dios que le nutre a usted no le nutra, y usted, aunque está en el cuerpo, viene al culto, alaba y dice que canta, no tiene vida, es un muerto pegado del cuerpo. Dios que nos ayude. Amén. Ahora vamos a ver si esto es cierto, lo que estoy diciendo. ¿Cómo usted se muere estando en la iglesia? Es la pregunta. Hello. ¿Cómo se muere estando en la iglesia? ¿O cómo se corta y se va de la iglesia? ¿Cuáles son las tácticas del diablo? ¿Quieren que le quitemos la careta al enemigo? Y le voy a decir que el enemigo a veces tiene falda. Y el enemigo a veces usa pantalones. Y ese es el problema, porque si el diablo se le presentara a usted, mucho gusto, yo soy don Satanás, ¿dónde está usted? Usted, hermano mío, busca al pastor y dice, ve, quíteme este chango de arriba, ore por mí. Ah, no. Amén. Pero el diablo utiliza carne y sangre. Utiliza al jefe, utiliza situaciones, circunstancias, y lo tiene enfrente y usted no se está dando cuenta que es el diablo, porque está juzgando a la persona, no al que se mueve detrás de la persona. Solamente el que tiene discernimiento espiritual se puede dar cuenta de esto. Amén. Le voy a dar las tácticas del diablo, y con eso, hermano, espero que usted, ay, Jalisco, no te rajes. Digo, ¿quiere que le diga? No, está muy triste, o sea, no les digo. Por favor, dígame, hermana, dice. No, entonces hay que dejarlo que se lo come el chupacabra. A ver, ¿cuántos se quieren salvar aquí? Los jóvenes no se quieren salvar, se van los muchachos. ¿Cuántos se quieren salvar aquí? A ver, muchachos, ¿se quieren salvar? Aunque sea una vez al año, digan que sí. ¿Se quieren salvar los muchachos? Ese amén no tiene ni afán de vida. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren salvarse de verdad? ¿De qué le vale al hombre granjearse el mundo si al final se truena? Si al final se pierde. Le voy a dar las tácticas rapidito. Ya casi tengo que irme. Amén. Número uno. Satanás usa la persecución. Esa es una de las armas más sencillas y favorita del diablo para arrancarlo del cuerpo. Estas son las armas que le arrancan del cuerpo a usted. Esas no lo secan, esas lo tumban. Ok, vamos a ver si esto es cierto. Apocalipsis capítulo 2. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2. Persecución. Amén. Vamos a ver en el versículo 9, ¿qué dice allí? Lea. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Versículo 10. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para ser probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Persecución es un arma que el diablo utiliza. Amén. En el caso de esta iglesia, en el Apocalipsis, iba a ir a la cárcel por causa del testimonio. Quizá usted no tenga que ir a la cárcel, pero tenga que verle la cara a la suegra. Y una suegra católica, hermano, cuando dice aquí nadie chaquetea, y la esposa de mi hijo no. ¡Hijo, divórciala! Pero suegrita, I only love Jesus. Dice, no, que Jesus aquí es el San Judas Tadeo, nadie. Pero suegra, pero usted tenía buena relación. Tenía, tú lo has dicho. Tenía. Pretérito. Pretérito pluscuamperfecto del verbo ser. A ver, ahora la realidad es que tú chaqueteaste y mi hijo no va a estar con una chaquetera. Y ahí viene el hijo con amor. Mi amorcito, tenemos 10 años ya de... Tú sabes, baby, por causa de mamá. Yo sé que tú amas tu Jesus y todo. Yo no tengo problema que tú vayas a la iglesia. Pero por causa de mamá, no lo hagas. Por la buena. Y usted dice, no, el asunto es que ya yo le dije a Jesus que mi corazón era de él. Pues entonces me va a conocer a mí. Pues va a saber quién soy yo. Y ahí vienen los maltratos, las situaciones. Y usted tiene que tragar en seco y decir, Dios, sálvame y ayúdame. Y aguantarse de verdad. Porque sabe que si reniega de Cristo, amén, y si en ese momento reniega del Señor Jesús, usted misma y, o usted mismo, si sea hombre, se está separando. Y Jesús dice: todo aquel que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él en el reino de mi Padre. Por lo tanto, no puedo avergonzarme de él, no puedo negarle, no puedo decir que no, y tengo que aguantarme. Y ahí viene la persecución. Ahora le voy a decir que el diablo lo ha observado a usted por tiempo. El demonio anda ahí observándolo de lejos. Y está mirando de qué pata usted cojea. ¿Y cuántas veces no le pedirá permiso a Dios para zarandearlo a usted, zarandearlo como el trigo? Amén. Persecución. Vamos a ver si es cierto. Primero de Pedro, capítulo 5. ¿Se atreve usted a decir: Señor, ayúdame a que pase lo que pase, yo permanezca contigo? Pase lo que pase, sea fiel, Señor. Sea una roca inconmovible, porque esté pegado a ti la peña de Oré, la roca inconmovible de los siglos. Dígale al Señor: yo quiero estar pegado contigo, Señor. Que nada ni nadie pueda separarme de ti. Yo no quiero irme al mundo. Yo no, separado de Cristo, nada puedo hacer. Quiero estar de cabeza en la iglesia. Tenga cuidado, porque el diablo a uno de ustedes le ha dicho: no, déjalo, no vale la pena. Sape, diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sacúdase como el perro remojado. ¿Han visto ustedes lo? ¿Ha visto usted el perro? El perro viene. No es que ladre, hermana, por favor. O haga. ¿Qué? ¿Y yo qué le haga? No, le voy a hacer como el burro. Oye, le hago otra vez. Ah, le gustó, esa le gustó. Oiga bien, ¿han visto ustedes algunos perros? ¿Han visto ustedes algunos perros que les gusta andar en las albercas ajenas? ¿Han visto ustedes? Entonces, y usted que le echa cloro a la alberca y todo. Entonces, usted, el perro, si yo he visto perros que van a las albercas de los vecinos y se bañan, porque en la casa de ellos no hay. Sí. Entonces ya usted está harto de purificar el agua y no amarran al dichoso perro. Entonces el perro sale de la... Usted lo pesca un día en la alberca. Sí. Y cuando ya está saliendo de la alberca, esto es lo que más coraje da. Pero no lo digo por experiencia, porque yo no tampoco tengo alberca en mi casa. Tengo que bañarme en la gel. No. Oiga esto. Entonces usted lo pesca. Ya lo pesca... Y está loco por darle con un palo o lo que sea. Entonces el perro sale y antes de brincar la cerca o irse por el hoyo donde vino, se queda mirándolo y como desafiándolo a usted. Hace así. Y todo el agua. Eso es como una burla en la cara, ¿verdad que sí? Pues dígale al vecino: haz como el perro. Sacúdete el agua que el diablo te tira. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Haga como el pato. ¿Sabe lo que tiene, lo que hace el pato? Yo no. Hoy estoy muy animalesco, pero quiero enseñarle algo. El pato aquí cerca de aquí de la cola. ¿Ha visto usted los pollos? Tienen una glandulita de grasa. Okay. ¿Ha visto usted que el pato cuando sale del agua se pone en el sol y él comienza a sacar grasa de ahí y a pasársela por las plumas? ¿Han visto usted? ¿Y ha visto que cuando el pato está en el agua, cuando sale del agua, no se le pega el agua? Está engrasada. Amén. El Señor nos ha dado la unción del Espíritu Santo. Amén. Para que nos engrasemos y para que ninguna de esas... todo lo que... A ver, dígame ve perro muerto a mí. I don't care. ¿Sabe por qué? Porque mis plumas están engrasadas. Bendito el nombre de Dios. Y me resbala por aquí. Gloria a Dios. Tira lo que quiera. El poder está en el Espíritu Santo que fluya. Gloria al Señor. Jesús dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de su vida. ¿A quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, contra usted, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, en Jehová estaré confiado. Amén. Primera de Pedro 5:8. Ya quería predicar, hermano. Tengo que controlarme. Gloria a Dios. Pero no está prohibido adorar a Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Ya lo tiene. A ver, allí dice la Biblia, aguzao. Bueno, eso lo dicen en puertorriqueño, eso es su idioma. Se lo voy a leer en salvadoreño mejor. Allí dice en salvadoreño, sé sobrio. Sé sobrio y velar. Eso significa, no ande con mente de borracho. No se deje usted turbar la mente. Otra arma del diablo es turbarle la mente. El cristiano no puede andar con la mente turbada, porque usted tiene la mente de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo vive en usted. Por lo tanto, no hay turbación. Usted puede turbarse en uno o dos minutos, hermano, pero andar turbado tres meses, eso como que está raro. Sí, yo he tenido turbación dos o tres minutos. A ver qué hago, qué hago. Y como que se tambalea usted que en medio y da para atrás, para el lado. Pero en ese momento la voz del Espíritu Santo le dice: cálmate, tranquilo, respira, acerénate, yo estoy contigo. Comienzan todos los versículos bíblicos que usted sabe y conoce y ha escuchado a venir a su mente, y la palabra comienza a calmarle. Gloria a Dios. Entonces entra en sobriedad. ¿Por qué tiene usted que estar sobrio? Cuidado. Y velar. Velar significa vigilar. Porque vuestro adversario, Bush, digo Kerry, digo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dígale a su vecino: yo no soy carne para el diablo, perdóneme. Y le voy a decir que algunos de ustedes son carnadas para el diablo. No. Yo no soy dígale que está a su lado. Yo no soy juguete para que el diablo juegue conmigo. ¿Sabe qué? Yo me cansé de ser juguete del diablo antes de conocer a Cristo. Hoy tengo a Cristo. I have better thing to do. Amén. Dígale a él: yo no soy carnada del diablo. Yo soy león, no soy cabrito. Que el diablo es león, pero conmigo está el león de la tribu de Judá. El mero mero. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede perder a alguien después de estar en la iglesia? Note que Pedro no le está hablando a los mundanos, le está hablando a la gente de la iglesia. Por eso yo gente, hermano, el diablo es un león chimuelo. Sí, yo he escuchado gente, lo agarro y le doy y lo pateo. Si no te pone, se pone usted aguzado. Y velar. Le voy a decir que el diablo es como Osama Bin Laden, es como los terroristas. Hemos aprendido que los terroristas pueden planear 10 años, tienen la paciencia para sentarse 10 años a esperar que el enemigo muestre debilidad para entonces venir a atacarlo. Hemos aprendido ahora con todo eso que se está revelando que el atentado a las Torres Gemelas que ocurrió en el 2001 fue planeado en el 95. No, 95 no, antes del 95, en el 93 hubo un bombardeo, mucho antes. Tenían más de 10 años esa gente, 8, 9 años planeando eso. Así mismo es el diablo. Así que cuidado, agúzate. A los muchachitos en la escuela dominical había un corito que a mí me enseñaba. El diablo es una zorra muy inteligente y yo lo agarro y lo meto en un cajón. Lo cierro muy bien, le boto la llave por las maldades que me hizo a mí, que lo agarro, lo meto en el cajón, que me subo arriba de él, que lo tiro, que lo pateo, que juego con él, que le jalo las orejas y los pelos. Ah, cómo no, descuídate y jálale los pelos a ese diablo para que vea lo que te va a pasar. Pero si se agarra de Cristo y se protege, amén, mente abierta. Amén. Hay que ser inteligente. Mi pueblo perece, dice la palabra, por falta de entendimiento. Dígale al vecino, yo quiero tener la mente de Cristo y el entendimiento de Cristo. Todavía estamos conmigo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el peligro? Todos ustedes van a ser perseguidos alguna vez. Ustedes, muchachos, en la escuela van a ser ridículos. And I have very bad news for you. Usted tiene que estar dispuesto a hacer el ridículo. Y va a llorar, va a perder amigos, va a estar solo, nadie te le va a querer, porque ¿quién va a querer a alguien que se oponga a la corriente del mundo? Amén. Gloria a Dios. Y la gente cuando es perseguida tiene dos formas de responder. Hay gente que cuando lo persiguen guardan silencio. No dicen nada. Y allí están, pero no buscan fortalecerse en el Señor. Si usted cuando está, tenga cuidado. Hay gente que todas las cosas se las guardan. Yo he aprendido a no guardarme nada. Yo, hermano, olvídate, todas las válvulas mías están abiertas. Pero hay gente, hermano, que todas las válvulas las tienen cerradas. Y nada más están aguantando. Y aguantando, y aguantando. Y el día que explotan, hermano, cuando explotan, se llevan a todo el mundo por delante. Cuidado. ¿Cuál es el remedio contra la persecución? Gozarse en medio de las pruebas. ¿Sabe cuándo se le va a quitar a usted las pruebas? Cuando usted aprenda a estar contento y gozoso en medio de las pruebas. Amén. Gócese. Dígale al Señor en este momento, Señor, enséñame a siempre estar gozoso. Enséñame el secreto de gozarme, adorarte y glorificarte. Venga lo que venga. Enséñame, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Amén. Apréndeme, Señor, enséñame a aprender que en Cristo todo lo puedo y que para mí el vivir es Cristo. Estar en la fe es lo más esencial. Dígale al Señor es lo que quiero y eso lo hará a prueba de separación. Su fe será fortalecida. Rapidito porque se va el tiempo. Amén. Otra de las armas. Y esta arma que el diablo va a usar no es serrucho, sino coágulo. Aneurisma, no, el aneurisma, lo que es debilitamiento de las paredes de las arterias, se hace como una vejiga y ¡push!, se explota y se muere la gente. Aneurisma no es coágulo. Ok, ya las pruebas son serrucho. A ver, ¿cuántos de ustedes saben que dentro de 5 años, si Cristo no viene, estarán firmes sirviendo a Dios todavía? No, dice amén, no, quiero que levante la mano. Oye, aquí hay peligro, hermano. Déjela arriba. Cristo ha dicho que no me va a dejar. Cristo ha dicho que estará conmigo. Cristo ha dicho: yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Por lo tanto, yo estoy seguro. Oiga bien, yo tengo 25 años de ser creyente. Ya tengo los dientes gastados, sí, porque me hice comelón. Mire, me hice comelón después de ser creyente. Sí, porque ustedes saben que cuando usted es mundano, usted se echaba su cervezuana, fumaba, tenía sus vicios, ¿verdad? Y ahora lo único que nos queda es comer. A mí hasta comer me lo quitaron ya. Sí, yo le decía a mi esposa en estos días, decía, porque con la dieta que me pusieron y las cosas, y los hermanos me dicen: hermano, ¿qué puede usted comer? Y a veces le digo: dame un tunco. Pero sí, pero oiga bien, pero le decía yo a mi esposa en estos días: mira qué cosa, yo antes de tener que estar cuidándome como tengo que cuidarme ahora, yo disfrutaba comer. A mí me gusta comer. Oye, los tamales esos nicaragüenses estaban sabrosos, hermana. Nacatamal. ¿Cuántos de ustedes conocen el nacatamal? Nacatamal. Yo nunca había escuchado eso. Es un tamal de papa con arroz con carne de puerco. Ay, y pasas. Entonces, hay un quesito medio saladito, porque el tamal lo hacen medio desabridito. Entonces, usted les raya. Es para que es para picarlo, para que vayan a comer ahorita. Entonces usted le raya el queso y le da ese bautizo de queso por arriba así. Entonces usted se come eso y qué bárbaro. Bueno, ¿de qué estaba hablando? ¿De nacatamales? No. Oiga bien. Estaba hablando de la comida. Oiga bien. Pero ya hasta eso me lo quitaron, comer. El único placer que me quedaba en el mundo era comer. Ya no puedo comer como a mí me gustaba comer. Pero sí, ahora me tienen comiendo como burro, puro hoja, pura cosa. Yo no resisto eso. Mire, que come lechuga, come tu madre. Está enganchado a burro usted. Y se acaba así. Así que... El día que venga, hermano, que me ponga a predicar y salga así, se hizo burro el pastor. Bueno, no, hermano, oiga bien. Mi punto es este, oiga esto. Dirá usted, ¿cómo puede vivir alguien la vida sin las diversiones que da el mundo? Y ya para cómo, lo último que no era pecado, lo que te gustaba era la comida, ya no come. Ahora, yo le doy gracias a Dios porque todavía puedo comer por mi boca. Imagínense aquellos que tienen una sonda estomacal, que no usan la boca, como pelícano. A usted le echan, sí. Ahí le echan todo por ahí y le cae en el estómago. Y no hay disfrute del placer de comer, se lo quitan. Póngase a pensar. Sí, usted que anda nada más quejándose. Todavía come saladito, dulcito, amarguito, chilosito. Sorry. Oiga esto. ¿Por qué yo digo que estoy seguro de que yo no voy para atrás? Número uno, oiga esto, número uno, listen to me, porque esto es importante. Número uno, yo tengo 25 años, y si en 25 años no me he ido al mundo, no creo que los 2 o 3 años que me queden me vaya a ir. Y si yo tengo 25 años con el Señor, usted también puede pasar 25, 30, 40. Enoc estuvo 300 años con Dios, mano a mano. Dígale que está a su lado, ay, Jalisco, Guadalajara, Guadalajara, no te rajes. Salpicón, no te rajes. Amén. Sí se puede. Sí se puede. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, el diablo va a tratar de confundirlo. ¿Eh? Pablo decía, yo he llegado a la conclusión, estoy seguro que nada ni nadie, dígale que está a su lado, tú no me vas a separar de Dios. Dígale, ni me vas a quitar el gozo. Dígale usted. Mi marido, mi mujer no me va a... Dígale, ni mis hijos, ni mi abuela, ni mi bisabuela, ni la suegra, ni el suegro, ni el jefe. Nadie me va a quitar el gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Me gozo en Él y en Él soy fortaleza. Nadie me va a quitar la paz y el gozo. Nadie me la va a quitar. ¡Aleluya! ¡Hey! Pablo dice, hace un ratito estaba leyendo esto con alguien. Pablo dice en Filipenses 4, yo he aprendido a estar contento, no importa lo que me venga. Cualquiera que sea mi situación, yo voy a estar contento. Y eso es una decisión que usted tiene que tomar. Señor, yo voy a aprender y enséñame, pero yo voy a aprender a estar contento siempre, no importa lo que venga. Yo estoy viviendo eso en mi vida. Yo vivo feliz, yo vivo contento siempre. Usted me mira la cara de perro a veces, pero yo estoy contento. Estoy contento, tranquilo. Gloria a Dios. Ahora bien, le voy a decir lo segundo, rapidito. Ok, entonces, lo primero que Satanás va a usar va a ser, ¿qué cosa? La persecución. Persecución es con C o con S. Con C, con S, con Z y con Z. No, no, eso es así. Eso es así. Ah. Ok, persecución. Póngale lo que usted quiera de eso. Así tengo a todo el mundo contento. Ok. La persecución. Lo segundo que va a venir contra usted. Oiga bien, y esto no es serrucho, esto es coágulo. Y esta es la cosa que no le tumba a usted del cuerpo, de la iglesia, pero lo seca adentro. Y hay iglesias donde todas las ramas son como árboles, todas las ramas están secadas. Nada más Cristo no se ha secado, pero todas las ramas se secan. Amén. Es por las falsas doctrinas. Doctrinas. A veces usted lo persiguen y no le hace nada, pero se le aparece, hermano, un falso maestro. Y ya la tuvo. O se cree que está muy fuerte y está tronado. Vamos a ver si esto es cierto. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 2. Aleluya. Se está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo creo que esto no está muy sofisticado. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 2. El Señor le dice a la iglesia de los Efesios, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Hay mucha gente que obra en las iglesias, tu arduo trabajo, paciencia. No puedes soportar a los malos. Ha probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. En fin, versículo 6. Pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo le he dicho a ustedes, eso lo dije cuando estaba enseñando Apocalipsis, la palabra nicolaita viene de nicos y laitos. Esto del griego significa... es la separación entre el clero y la iglesia. Y está hablando de lo que venía ya, el movimiento católico que, o la semilla para el catolicismo romano que se iba a levantar luego, que estaba ya floreciendo en ese momento. Ahora bien, si nosotros trasplantamos esto el día de hoy, se está hablando de falsas doctrinas. Tiene, dice, dentro de ti falsa doctrina y no la toleras. Y esto es importante, hermanos míos. Oiga bien, usted tiene que estar bien fundamentado en la doctrina. Yo estaba en Cozumel, México, en una reunión de las Asambleas de Dios. Estaba en una conferencia de pastores. Todos los pastores del estado de la asamblea estaban reunidos allí. Y yo recuerdo que hicimos un diálogo pastoral, preguntas y respuestas, el último día en la mañana. Yo recuerdo que me preguntó un pastor, hermano, ¿por qué razón? Me dijo, quiero que me digas si es importante la doctrina y por qué razón mantener la pureza doctrinal es importante para la salvación. Entonces, yo le expliqué lo mismo que a ustedes le he explicado. Le dije, mira, hay dos tipos de doctrinas. Hay doctrinas que son doctrinas fundamentales para la iglesia y hay doctrinas no fundamentales. Por ejemplo, no tiene nada que ver con la salvación que usted levante la mano o no la levante para cantar. Y hay iglesias que levantan. Hay iglesias que no aceptan instrumentos musicales. ¡Para nada! Bueno, ellos cantan a capela. Nosotros aquí cantamos a ritmo de güira, tambor, acordeón, bongó y maracas. No hay ningún problema. Y pandero. Yo no creo que tenga que ver con la salvación, música o no música. Pero hay doctrinas que sí tienen que ver con la salvación. Y le voy a decir por qué. Yo he hablado de doctrinas fundamentales. El sacrificio vicario de Cristo. La persona de Jesucristo. El nacimiento virginal de Cristo. Y comencé a señalarle una serie de doctrinas. Y le dije, mira, si usted deja de creer cualquiera de estas doctrinas, si usted no cree que Cristo vino de una virgen, va a creer que Cristo es un hombre cualquiera. Y al final terminará no confiando en Él como Salvador y se va a perder. Si usted no cree que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todos pecados, entonces usted va a ser tentado a creer que la salvación puede venir por otra cosa y va a dejar de confiar en el sacrificio de Cristo. Y por lo tanto, eso en que usted va a confiar no le va a salvar. ¿Se da usted cuenta? El diablo es un especialista trayendo este tipo de confusiones. Y usted tiene que estar muy, pero muy alerta. En el versículo 13, del mismo capítulo 2 de Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. En el día de hoy, 23% de la gente soltera en las iglesias está teniendo sexo sin casarse. Y yo le voy a decir, usted tiene sexo sin casarse, no importa cuánto diga la varilla, infierno. No le busque. Pero no es malo. No es que usted piense que sea malo o no sea malo. El asunto es que Dios ha dicho que eso es condenatorio. Ni los fornicarios. Ni los adúlteros. Ni los afeminados. Ahí andan, hermano. Ah, no. Usted puede ser amanerado. Y ponga la manito así. Eso van para el infierno, dice mi Biblia. Porque no te dicen ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay algunos que tienen la manita. ¡Pah! Y no se han echado con varones. Pero porque parecen, es como si fueran. Así que por eso usted me mira que yo hablo así medio rudo. Sí, porque hay algunos que tienen una vez. ¡Hable como hombre! No, y hay algunas mujeres que asustan, hermano. En el negocio de ustedes, hermano. Mira, de la manejada. Mira, aquí vino uno un día. Yo estaba ahí, creo que andaba cortando el zacate. Algo andaba cortando más. Y viene ese trocote de 18 ruedas. Pero una cosa, hermano, que espantaba. Lola, la trailera. Oiga. Eso dijo la hermana. La hermana miró a Lola, la trailera. Bueno, eso dijo ella. Yo estoy repitiendo lo que estoy oyendo. Oiga bien. Y viene Lola, la trailera. Y yo veo ese trocote que se para ahí. Y, hermano, lo que se bajó de ahí. Veo, este es human being. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Human being, ser humano. Amén, porque yo no sé lo que era. Entonces, oiga bien. Viene pelada así. Y así. Entonces, viene con unos pantalones. El problema no era el pantalón que traía. Pero traía una hebilla vaquera. Unas botas que nada más le faltaban las espuelas. Una camisa de cuadro. No, que chaqueta de cuero. Y se baja así. Abrí la puerta. Y yo me quedé mirando. Y digo, oye, ¿será hombre o será mujer esta? ¿Qué será esta? Era mujer. Pero tuve que tener... pero bastante discernimiento espiritual para saber si era hombre o era mujer. Sí, porque no se sabía lo que era. Sí. No. Bueno, ya me dijeron ciego aquí. Ok, entonces, ¿se da usted cuenta? Ya, cálmense. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, hay que tener cuidado. Amén. Le voy a decir esto. Oiga, y vuelvo y le digo a ustedes jóvenes. Hay algunas de ustedes que se están vistiendo muy indecente. Y aquí no es para darle lugar a la hermana que anda siempre dándole este flechazo a ustedes. Pero en verdad algunas de ustedes están medio pasaditas. Les voy a decir, hay una moda que está viniendo, la moda esta de los pantalones. Ahora andan las mujeres, y aquí he visto algunas que han venido con el ombligo afuera, por amor a Dios. Acá. Y estos pantalones, acá. Eso no es para usted. Eso no es para usted. Pero yo no estoy pecando, pero está haciendo pecar a muchísima gente que no me están echando ojo. Y aquí la gente no viene a ver la cintura, usted viene a ver a Cristo Jesús. ¿Quién me disparó? Alguien me disparó, me siento herido. Gloria a Dios. Amén. Ya casi nos vamos. Ni los afeminados. Hay doctrinas rarísimas que están entrando. Amén. Ni los que se echan con varones. Ni los idólatras. La doctrina de que nada es nada y vive como quiere y nada es nada. Hermanos míos, no es cierto. Les voy a decir esto, yo me lo voy a... A mí como pastor, como hombre, no. Yo me siento mal, uno de hombre, tener que ir con una señorita y decirle, oye, pero voy a comenzar a hacerlo. Cuando yo vea que usted se está, a cualquier hermana, me voy a tomar la libertad. Cuando vea a cualquier hermana que está fuera de onda, yo me voy a acercar con usted y le voy a decir. Así que usted sabe, si no quiere que yo me le acerque, y después que me le acerque, no se avergüence. No diga, ay, el pastor me hizo pasar vergüenza. Porque ya se lo dije desde el púlpito y ya se lo advertí. Amén. Ok. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, falsas doctrinas, esto es importante. Tercera arma que el diablo utiliza es la mundanalidad, la influencia del mundo. Amén. La influencia del mundo es algo mixto, corta y también seca. Corta y también seca. Amén. Esto es importante. Usted tiene que entender que usted no pertenece al mundo. Usted no es del mundo. You don't belong to the world. Vamos a ver, primera de Juan. Me quedan 2 minutos. ¿Me aman todavía? No me amen, ¿para qué? Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Lea. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia es separada del mundo. Usted vive en el mundo, pero usted, you don't belong to, usted no pertenece al mundo. Y la palabra del Señor nos dice bien, bien claro, no ames al mundo. Usted no puede estar en Cristo y estar amando al mundo. Amén. Ahora, ¿cuál es el remedio para usted no amar al mundo? Amén. Comience a enfocarse en Cristo y aprenda a apreciar y amar a Cristo. Dice, pero no sé en qué puedo amar a Cristo. Cuando usted contempla a Cristo, se relaciona con Cristo, vive en Cristo, gloria a Dios. Le voy a decir, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando miro la Biblia, ¿sabe usted? Cuando yo leo la Biblia, Dios a mí me está hablando. Dios ha utilizado el lenguaje para comunicarse con el hombre. Dios podía comunicarse con el hombre de mil y una maneras, pero ha utilizado los términos que nosotros mismos utilizamos para comunicarnos. La palabra. Amén. Gloria a Dios. Acérquese a la palabra. Conozca a Dios. ¿Sabe usted que, y no quiero que usted se ofenda, pero le voy a decir, hay un montón de gente en las iglesias que son ignorantes de las cosas que debían de conocer? Pierden el tiempo buscando entretenimiento. Y le voy a decir, cuidado. En el día de hoy, hermanos, hay una ideología de entretenitis. Que llegó fulano al concierto, y el concierto de Mengano, y el concierto de Sutano, y son fiestas motivadas para sacarle la plata y el dinero a la gente. Amén. Pero lo que menos hay es palabra. Palabra. Usted, hermanos míos, como niño, aprenda a apreciar la palabra como el niño desea la leche. Usted tiene a una criatura, usted tiene un niño en su casa, y si tiene hambre, le puede dar el mejor juguete y no se va a callar. Si tiene hambre, lo puede poner en el mejor cuarto con el mejor aire acondicionado, no se va a callar. Si tiene hambre, lo levantará y le dará todo el amor del mundo. Y no, hay iglesias que puro amor, pura espuma y poco chocolate. Que la, no quiero amor sin palabra, quiero amor pero con palabra. Enséñame la palabra, enséñame a temer a Dios, enséñame lo que Dios ha dicho, enséñame a caminar con Dios, enséñame a conocer a mi Dios. Sí, ya hartan a uno con tanto amor, empalagan. Amor sin palabra. Quiero amor, pero con palabra. Es como la madre. El niño tiene hambre. Ay, con el chonchicho, el chonchicho sonríe. ¿Quién va a sonreír si la panza duele? Cuando a mí me da hambre, lo que quiero es comer. Amén. Aunque no parezca tunco piedra, pero yo soy como el guajolote, hermano. ¿Han visto ustedes el guajolote? ¿Saben de lo que le estoy hablando? El guajolote en el día, chompipe, el turkey, chompipe. ¿De dónde inventaron eso? Oiga bien, usted tiene el guajolote en su casa, el chompipe en su casa, y en el día el pobrecito animal, él anda buscando a ver qué come. Come zacatito, come insectito y anda picando. Y tiene que estar comiendo. Pero cuando ya llega a las 6 de la tarde, 5, y el sol se... Y no ha encontrado mucho. No me digan porque yo he abierto estómago de guajolote. Oiga bien, a las 5 de la tarde dice, bueno, hace hambre. Comienza a comer palo, piedra, vidrio, lo que sea. La cuestión es acostarse con la panza llena. Una vez alguien me dijo, hermano, ¿qué quiere comer? ¿Dónde quiere comer? Digo, no, no, no te importe la calidad. A mí lo que me importa es la cantidad. A ver. Gloria a Dios. Oiga bien. De la misma manera, el niño lo que quiere en ese momento es comer. Está débil, quiere comer. La palabra del Señor dice que anhelemos como niños la leche no adulterada. Anhele usted conocer a Dios. Anhele la palabra de Dios. Le voy a decir, y esto sirva de advertencia, el enemigo va a tratar de separarlo a usted de una u otra forma de la iglesia. Y le voy a decir, estamos peleando con un enemigo demasiado sabio y astuto. Astuto, una persona astuta es una persona hábil. Una persona que hila fino. Un zorro, una zorra inteligente, que está observando sus movimientos, lo está observando a usted como presa, pero usted no es presa de nadie. Dirá usted, ¿cómo yo me voy a mantener, hermanos míos, manteniendo la comunión y el flujo con su Dios y su Señor? No caerá en ninguna de las trampas que el diablo le presente y se mantendrá firme. Pero, bendito Dios, pero se tiene que mantener no solamente hoy, sino es un proceso de todos los días, todos los días, todos los días, orando al Señor y diciéndole, Señor, abre mis ojos que pueda ver, que pueda entender, que pueda conocer. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Cuidado que te están velando. Dígale a su vecino, agúzate. Abusado. Vamos a estar de pie, hermanos. Amén.